Jamás imaginé tener una decepción de ti. Jamás yo dudaría de tus besos. Y esa charla larga donde había amor eterno, en que fallé. Pensando seriamente en tu regreso, y si podré ignorar que tú me has engañado, y así apostarle a mi futuro y mi pasado, no sé si podré. Porque si tú sanabas mis heridas y ahora solo me lastimas, mejor vete, no te voy a perdonar. Mentiras, esas son puras mentiras. Yo de idiota te creía. Por favor, sal de mi vida, no me importa ya tu amor. Por cierto, ya no quiero tus recuerdos ni ninguno de tus besos. Los devuelvo sin regreso, ya no quiero tu sabor. Mentiras, simples frases que lastiman, que se escapan de tu vida y hacen daño aquí en mi corazón. Mejor vete, no te voy a perdonar. Mentiras, esas son puras mentiras. Yo de idiota te creía. Por favor, sal de mi vida, no me importa ya tu amor. Por cierto, ya no quiero tus recuerdos ni ninguno de tus besos. Los devuelvo que se escapan de tu vida y hacen daño aquí en mi corazón. Por cierto, ya no quiero tus recuerdos ni ninguno de tus besos. Los devuelvo sin